batallón Pluto. Muy buenas a todos y bienvenidos como cada semana al Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. Programa número 11 y ya por fin con un episodio convencional, alejados de toda la pirotecnia del E3. Hoy nos espera un programa interesante, con la vuelta por fin de la sección de noticias, tras varias semanas ausente, aunque sea para hablar de, bueno, pues de algunas que son un poco decepcionantes. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Que por cierto, tenemos que estar muy contentos de tener a oyentes valientes en el batallón, que son capaces de escucharse programas como el especial E3 de 4 horas sin morir en el intento. De verdad, muy bien chicos, muy bien, muy bien. Y hoy no os lo vamos a hacer pasar tan mal, tranquilos. Este va a ser el descanso del guerrero en el que, pues lógicamente, no pueden faltar los compañeros de aventuras. Así que vamos a dar paso a las presentaciones. Por aquí tenemos a Serenion, ¿qué tal? Hola, hola, hola. ¿Qué tal todos, chicos? Muy bien, ¿cómo va la conexión de internet hoy? La estoy vigilando con el ojo grande, tío. Y bueno, hoy nos levantamos un poco tristes, que nos enteramos ayer que nuestro querido amigo Iker Jiménez, con el que compartimos un contertulio, ya deja las ondas hercianas para dedicarse solo a la televisión. Sí, sí, sí, la verdad es que da mucha pena. Yo hubiera preferido que hubiera sido al revés, que se hubiera quedado con Milenio 3. Sí, sí, está más que claro. Ha creado, si no directamente, indirectamente ha creado cantera en el podcasting español, ¿sabes? Que muchos, muchos le debemos a él bastante. Sí, y sí. Lo del contertulio hay que explicarlo, tío. Es que el señor Vic es un poco cenizo y un poco magufo y a veces le da por la conspiranoia y se convierte en el señor Enrique de Vicente y... Ya estamos liados. Sí, sí. Que oye, leí el otro día el dato, 14 temporadas, Milenio 3. 14 años. Sí, sí, desde 2001. Pero vamos, no es el más longevo, que ahí está Espacio en Blanco, pero hombre, es que ha creado cantera. Gracias a él tenemos grandes podcasters a día de hoy como son David Cuevas o Antonio Runa. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, le vamos a dedicar el programa en parte a Iker Jiménez, anda. También está con nosotros Aitor, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues yo también me uno a la dedicatoria a Iker Jiménez, porque es un tío que me encanta. Es verdad que yo veo más su programa de televisión que el de la radio, pero son, creo que simplemente programas bastante distintos, por el medio en el que se desarrollan. Te diré. Sí. Yo soy fan de las recreaciones que hacen en Cuarto Milenio, Dan más miedo que de las cosas de las que hablan. En la radio dan un miedo que te caga. Sí, eso es. Bueno, pues nada, ya tenemos también ese saludo de parte tuya para Iker Jiménez. A ver si nos escucha, oye, sería bien tener un oyente como él, En fin, Vic, que también te has asomado por este programa, ¿qué tal? Hola. Muy buenas, ¿qué tal a todos? Pues yo que Jiménez, paso de que Jiménez porque yo todo lo que me dé miedo para irme a dormir, paso de escucharlo por la noche y menos en radio. Fíjate cómo es Serenion, que no juega a juegos de miedo y sin embargo esto sí que lo oye. Hostia, es verdad. ¡Oh! Tienes que explicártelo, ¿eh? Pues es un fucker. Escucho todos los programas de radio de misterio a día de hoy que hay en España, o casi todos. Madre mía. Soy un fucker, tío. Ay, Dios mío. Pues nada, para acabar, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Así que nada, vamos ya con el sumario para contaros todo lo que os traemos hoy. Y la actualidad del sector esta semana está muy gris. Vamos a sacarle los colores a más de una compañía con el lanzamiento sin depurar de juegos como ese Batman Arkham Knight, que en fin, no ha salido del todo bien. También sabremos qué ha pasado finalmente con Phantom Dash y con aquella película que se estaba haciendo de Uncharted. Y si tras la presentación de Nintendo en el E3 os quedasteis con ganas de más, atención, porque en las oficinas de la empresa las cosas están cambiando. Tras Tras el repaso a las noticias, no dejéis el programa porque abrimos el libro de hechizos para resucitar al caballero Sir Daniel Fortesque y regresar así en esta intensa aventura. Porque sí, analizamos Medieval aquí en el Batallón Pluto. Y tras el interludio musical, a cargo esta vez de Serenion, a ver qué nos pone, acabaremos con la sección de la cifra en la que vais a flipar con el dato tan curioso que os traemos. Ya veréis. ¡Comenzamos! Bueno, pues como siempre hacemos una parada en esta sección para comentar a ver a qué habéis estado jugando durante la semana. Tengo que decir antes de nada que aquí por el chat el amigo Serenion siempre se mete conmigo con mi pronunciación porque he dicho Fortesque y según él es Fortescue o alguna cosa así, ¿no? Por favor, no te metas conmigo tan gratuitamente, nada más empezar. Sí, Daniel Fortescue. Vale, pues Daniel Fortescue, vamos a comenzar contigo, anda, ¿en qué has invertido tu tiempo esta semana? Aparte de darte por saco a ti, pues sí. Mira, he jugado bastantes cosas, pero quería traer un par de cositas nada más para dedicarle un poco de tiempo. La primera y de la que menos voy a hablar es de Randall's Monday, aunque se merece hablar todo 20 años de él. Muy recomendado, a mí que no me gustan las aventuras gráficas, este me está volviendo loquísimo. Sobre todo si te gusta el friquerío de series, de pelis, de videojuegos y demás. Este juego es genial, totalmente recomendado, con unas voces en español muy famosas y, lo dicho, impresionante y muy loco el juego, la verdad. Si no lo han probado, pruébenlo ya. Y oye, parece, aunque no te guste. Y parece una tontería decir esta etiqueta, pero hay que decirlo, o sea, el juego es español, está hecho por españoles. Puro español, claro. Puramente español, es genial. Genial, encima tienen ahí muy buenas voces, tienen a Ramón Langa, tienen a... El doblador es el mismo que dobla a Aston Catcher en España. Me encanta el juego. Es eso, para ser un juego de aventura gráfica que a mí nunca me han gustado, y menos las clásicas, pues genial, genial. Yo lo pongo y empiezo a descojonarme, sinceramente, porque tiene unas salidas que son monumentales. Y bueno, vamos a pasar a otro jueguito al que le he estado dando, benditas rebajas de Steam, que es el Lego Marvel Super Heroes. ¡Anda! Y es, la verdad es que es genial, sobre todo si te gusta un poquitín Marvel. Estamos ante un juego de Lego, igual que todos los juegos de Lego, con sus misiones, con por puzzles, con un multijugador, con distintas rejugabilidades y demás, pero genial. Si te gusta Marvel, genial, tienes ahí a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, a los Vengadores, a los villanos, tienes Spider-Man. Pero genial, a ti no te genial. Pasa, porque a mí el problema de los Lego es que los veo tan fáciles que me aburre. Me pasa como con Kirby, es una cosa muy parecida. Sí, no sé. Pero es que es eso. Sí, no son difíciles, nunca han sido difíciles. Y la verdad, los controles ya empiezan a pecar de tosquedad. Pero es que son los guiños, tío. Te pones a jugar y ves cositas y demás y te diviertes un montón. Ves lo bien recreado que está todo. A mí me gusta mucho. Y sobre todo el hecho ese de que sea tan rejugable, porque es más bien un juego de plataformas. Yo lo considero un jueguito de plataformas y demás. Y volver a hacer, por ejemplo, una misión con otros personajes para poder desbloquear 20.000 cosas más en cada fase, es que son muchas, muchas horas las que le puedes dedicar a un juego de Lego. Y es eso, por el precio que me salió, que me costó 5 euritos, ¿quién le va a decir que no? Cuando en sí, Wii U sí. Está 40. Está bien, está bien. Y además sacaron demo en Wii U o en 3DS, creo, ¿eh? Yo lo probé. La verdad, es genial, ¿eh? Es genial. Lo que es eso, un poquitín tosco, pero es marca de la casa. Y un dato importante, no es ninguna historia copiada, ¿eh? No es como las otras que, por ejemplo, son la historia de Star Wars o la historia de Harry Potter. No, aquí es una historia de Marvel que ellos se crearon de la manga. Y tiene, pero detallazo. En todas las fases puedes rescatar a Stan Lee, que siempre está metido en algún agujero infecto. Qué bueno. Es genial eso, es genial. A mí me encanta el juego, estoy pero pilladísimo con él. Todos los días hago una fasecita o dos. Y bueno, y voy a hablar del último, que también tiene algo que ver con Marvel, pero no tanto, que es el Disney Infinity 2.0. quiero hablar ahora de él antes de que llegue el 3.0, que seguramente sea el primero que se lo compre en la Tierra, que es porque trae Star Wars. Y bueno, ¿qué tenemos ante el Infinity? Bien, nos encontramos hasta un jueguito que tiene dos versiones. Tiene una versión en la que tú puedes coger, comprarte la figurita de turno del personaje que te gusta, comprarte la misión del personaje que te gusta, ya puede ser de los Vengadores o de los Guardianes de la Galaxia, y tienes una campaña tipo plataformas en 3D del mismo rollo que Skylander, muy divertida y con... Es facilona para niños principalmente, pero no está mal. Pero después tenemos la parte interesante, la parte de salseo, la parte del suco, que es el Toy Box. ¿Y qué es el Toy Box? El Toy Box es... Serenio. Un escenario inmenso, lo rollo... siento, perdona que te interrumpa, pero es que me hace mucha gracia porque tú mismo te haces las preguntas y te respondes, ¿sabes? Es fantástico, es maravilloso. Soy Marvelous, tío. Es que todavía no he llegado a lo interesante, cabrón, que me está cortando. Venga. No, fuera broma. El Toy Box, que es la parte más interesante de lo que tiene Infinity y lo que lo diferencia de los Skylanders, es un creador de escenarios. Ya puede ser para que te crees una fase de tiro, como puedes crearte un juego de plataforma, como puedes crearte un juego de carreras, lo que tú quieras puedes crear ahí. Es muy rollo... ¿Cómo se llama este juego de Play 3, Sergio? Little que a ti te gusta mucho. Big Planet. Uh-huh. Exactamente. Es muy rollo Little Big Planet. No sé si está tan desarrollado en ese sentido como Little Big Planet. Yo supongo, pero que no, que te diga. Yo creo que me no imagino tendrá que tantas no. opciones. Pero, tío... Las figuritas del Infinity son preciosas, porque, vamos, seguramente mucha gente las habrá visto en los games, en Corte Inglés, en Media Market o cosas así, pero son todas del mismo estilo artístico, da igual si es que sea de una serie de dibujos animados, como si es de una peli de Pixar, como si es de Los Vengadores, son todos del mismo estilo artístico y son mejores para mí incluso que los Amiibo. Lo pondría ahí con las de los Skylanders. Pues los Skylanders, lo bueno que tienen es que son muy originales, pero son preciosas. Uh-huh. Pero vamos a ver, esas figuras luego tienen un impacto real. No te digo ya sí. en el juego, pero en el modo Toy Box también, ¿o no? Sí. Por ejemplo, cada figura, al igual que en Skylander, tiene diferentes habilidades, diferentes formas de jugarla. Stitch, por ejemplo, trepa los árboles, trepa las paredes, trepa todo. El Pato Donald no puede trepar. O Iron Man vuela. Uh-huh. ¿Entiendes? Cada uno tiene su puntito. Por ahí está Spider-Man, creo que es, o Venom, que me imagino que tirará telas de araña. O Mapache Cohete de los Guardianes tiene dos pistolas y se vuelve loco. Entonces, claro... Cada uno tiene sus cosas diferentes, cada uno añade cosas diferentes también al Toy Box. Y no es lo mismo tener el personaje este, el Rayo McQueen de Cars. No vas a ponerlo a pegar tiros, solo lo quieres para hacer una cosa con él, correr. Pero yo tengo una duda que me surge siempre con este tipo de juego. Dime. Y es, tú te compras el juego, ¿vale? Con el pack este que te trae, el starter pack, te trae tres figuras o no sé cuántas, o una, no sé. ¿Tú te vale la pena el juego solamente con eso o te obliga a, en cierta forma, a seguir comprando figuras? Es que estos juegos tienen ese problema. Tú me preguntas a mí, ¿te obliga? Por ejemplo, Skylander, si te quieres pasar la historia nada más, no te obliga a comprar nada. Con el starter tienes uh-huh. suficiente. Con este juego no. Este juego te pide que compres una figura... No son figuras, son como cromos, pero de plástico. Está bonito y demás. Unas chapas. Que te añaden cosas al Toy Box, aunque tienes el Toy Box es inmenso, yo no he tocado todo. Cada figura que compres te añade cosas más extras al Toy Box, te añade un tipo de escenario, te añade armas, te añade objetos, el cambio del cielo, cosas así. Pero, yo creo que Disney Infinity sí que te obliga a pasar más por caja que Skylander en ese sentido. Ah, amigo. Uh-huh. Pero no se queda muy pobre, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque es que es eso, es más Toy Box que otra cosa. Pero el juego, señores, voy a hacer una recomendación. No lo compren para la Wii U. La Wii U cada día me decepciona más. No lo compren para esta consola, por ¿Pero favor. Porque hay un razonamiento lógico o no? Sí. Venga. Imagina, quieres entrar a jugar una fase. ¿no? Dice, quiero echar una partida a esto, coger a Aladdin y hacer el pato en el espacio, ¿vale? Sí. Enciendes el juego en la Wii U, que es donde yo lo juego. La próxima vez, el 3, lo compraré en PC y aprovecharé todo. Pero vamos a hablar del de la Wii U. Entras al juego. 5 minutos contados para que el juego se inicie. 2 minutos para que te carguen los mapas que hay en internet. Escoges uno de los mapas. 14 minutos para que arranque el primer mapa. Cuando arranca, tienes que esperar 5 minutos para que dejen de haber ralentización. Madre mía, madre mía. Y ojo, no crean que el juego se ve mejor en Wii U, por ejemplo, que en Play 3. No, no, no. Se ve igual en Wii U que en un tablet. Igual. El juego es el mismo para todas las plataformas. Que ojo, que esto no es culpa de Nintendo. Soy consciente de que esto no es culpa de Nintendo. Es que el juego está mal optimizado. Pero yo lo siento mucho. A mí me pone muy nervioso eso. Que para jugar una fase de mierda, tengas que esperar tanto tiempo. Y que, por cierto, que en Wii U tampoco se ve que haya mucho personal y hay muy pocos escenarios a elegir. Me imagino que en Play 3 será donde más escenarios haya, o en Play 4 incluso. Bueno, pues vaya, no lo has pintado muy bien, ¿eh? No, lo bueno es eso, que ahora que sale el 3, yo puedo aprovechar mis figuras en el 3 y el 3 lo puedo comprar para PC y me va a valer muchísimo más la pena. Y más sabiendo que puedo utilizar mi plataforma y demás. Sí, la plataforma te vale, ¿no? Como conector USB, sí, para el PC o como... Esta no es como la de los Skylanders. Los Skylanders, cada plataforma es mejora con respecto a la anterior y no puedes utilizar la anterior para el juego siguiente. Aquí yo puedo comprarme simplemente Skylander Infinity 3.0, comprarme las figuras que quiera y utilizar mi plataforma del 2. Es que si no sería un crimen, vamos. Seguir pasando por caja. Pues, tiene un pase, Activision, pero... Está criminalizando entonces, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a pasar entonces a Aitor, a ver qué juego nos traes hoy. Bueno, yo esta semana tampoco es que haya jugado mucho, pero bueno, sí os voy a contar lo que he estado jugando durante estas semanas, ¿no? Que ha estado el E3 por medio y tal. Y bueno, hace una semana ya comenté que estaba jugando a los DLCs de Fallout 3, que tenía 5 DLCs y ya había acabado 2 de ellos. Bueno, pues ya he jugado a los otros 3 que me quedaban. Y bueno, voy a comentarlos así un poquillo por encima. He jugado a The Pit, que bueno, da un poco de mal rollo. Sí, es verdad que toca un tema un poco oscuro, como es la esclavitud y tal. Y se me hizo un DLC bastante lineal, como los otros dos que ya había jugado. Pero bueno, es un DLC corto y bueno, no está mal. Luego ya después jugué Point Lookout, que sí que ya es un DLC con un mapa más abierto, con incluso ya misiones secundarias y tal. En un sitio distinto al yermo, estás como en un pantanal o no sé cómo calificarlo, una zona costera con un pantano, un montón de bichos y tal. Sí que se hace un poco más larguete. Y luego ya por último, Broken Steel, que me parece que ese ya es el gran DLC que tuvo Fallout 3, que expande lo que es el que expande el modo historia. Que cuando te terminas el juego, tienes unas orillas más de lo que es la historia en sí de... El lore de Fallout. Y bueno, tengo que decir que este es el único DLC en el que puedes servirte de ayudante, porque en los otros no te dejan pasarlos. Que bueno, a mí poco que me hiciera mucha falta, pero bueno. Y la verdad es que bastante contento con estos DLCs, la verdad. Uh-huh. Y nada, ya estoy dándole ahora ya al New Vegas, que bueno, ya hablaremos de él en un futuro. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eso en la parte de PC. Luego le he dado cariños a Wii U, ya que la Nintendo no se los da, tendremos que dárselo nosotros. He estado jugando a Smash, a los DLCs que anunciaron. He probado a Ryu, a Roy, a Lucas. Tengo que decir que Ryu me ha sorprendido. O sea, es un luchador distinto a los demás, porque se basa mucho en combos. Está muy bien traído de Street Fighter. Es un poco complicado de manejar al principio, sobre todo el hacer los combos. No sé yo si están bien implementados o es que soy bastante manco y no sé hacerlos bien. Pero no me salen cuando yo quiero. Yo no lo he jugado, pero así a simple vista, ¿no se parece a Little Mac el sistema de Ryu o qué? ¿El sistema de combate se diferencia? Sí, bueno, le comparan mucho a Little Mac porque... Cuando empezó el juego, todo el mundo, wow, Little Mac está OP, ¿no? Sí. Y sí, puede ser que tengan razón. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que Nintendo luego con las actualizaciones nerfea un poco los personajes y tal. Sí, daba la sensación al principio cuando lo empecé a jugar de que sí, que daba unas tollas. Yo mismo lo dije, ¿no? Que daba unas tollas increíbles. Pero sí que es algo al principio complicado de manejar. Por el tema de los combos. Claro, y además supongo que en el online pasará como en Mario Kart, como en todo. Que al ser la novedad, todo el mundo se coge lo nuevo, ¿sabes? Todo el mundo sí. Con Ryu. Bueno, no tan no. Claro, sí, te tengo que decir, Ryu fue el que más se coge a la gente. Pero bueno, no fue tanto porque, claro, al salir con Roy y Lucas. También veías de vez en cuando alguno de estos, sí. ¿Sabes? O si no, el típico que no se lo ha comprado o que no lo quiere usar. Pero sí. Roy, la verdad, no lo he usado tanto porque los personajes de Fire Emblem se me hacen difíciles de manejar. Pero Lucas sí que lo he manejado y he de decir que creo que está mucho más fuerte que en Brawl. O sea, su especial arriba es la hostia. Yo, cuando lo vi por primera vez dije, madre mía, esto es una burrada. ¿Cuánto te han costado, Velasco? Pues... Roy y Lucas me costaron 4 pavos cada uno. Joder. Y Ryu. Sí, sí, sí. Aquí, vamos. Lo que hicieron bien en Mario Kart, aquí, vamos, se están poniendo las botas. Y luego Ryu me valió 6 porque te trae 4 de Ryu más 2 de un escenario que te viene con él. Carísimo. Porque sí, le pero caro, muy caro. Caro. Sí, sí. Hay un pack que te incluye todo esto, más escenarios y trajes para los Mii's, pero es que son 22 pavos. Pero es que, ¿en qué estás pensando? Para una versión, ¿eh? Para las dos versiones, para 3DS, son casi 30. Uy, uy, uy, que creo que alguien va a dejar de ser Nintendero. Bueno, no, yo, la verdad es que el traje de los Mii, la verdad es que me da bastante igual. Pero sí que es verdad que se pasan un poco con el tema de los personajes, ¿eh? Porque tú comparas el plantel inicial y lo que cuesta el juego, y no te sale a más de un euro por personaje, ¿eh? Me da a mí. Y bueno, también he comprado, ya esto sí que es nostalgia total, el escenario de Kirby, del Smash de 64, porque bueno, el Smash 64 fue el Smash que más he jugado con mis colegas de pequeño, y bueno, ya eso es, están jugando con mi nostalgia, me pillaré todos los mapas. Yo, de todas formas tengo que decir que me parece increíble, en el programa anterior todo el mundo criticando a Nintendo, es que me jode, yo ya no me compro ninguna consola de Nintendo, y era todo, pasa ahí por caja, uno juega Disney Infinity en Wii U, otro se compra los DLC, pero ¿esto qué es? Por favor, un poco de criterio. Yo ya tenía Infinity... No, pero hombre, los DLCs me los compré antes del E3. Yo ya tenía Infinity antes del E3, ¿eh? Mucho antes. Claro. Ay, ay. No es culpa mía que Nintendo nos haya traicionado y se haya sumado al lado oscuro de la fuerza. Vaya Nintendo. Yo creo que por eso justamente nació en el propio E3. Yo tengo una teoría con el E3, tío. Con el E3, con Nintendo. Yo creo que Nintendo lo que pasa es que está entrando ahora en la generación anterior, en la que recordemos que todo eran DLCs y arrancar trozos de juego. Sí, sí, va para atrás. Y está entrando ahora. Sí. Bueno, venga. Va 6 años atrás. Aitor, continúa que bueno, es que no tenemos tiempo. Y ya por último, el último de todo, Splatoon. Un poquillo hablar de los escenarios nuevos. Hay alguno que me ha molado bastante, como es el caso de la mina costera. Porque al no tener un centro de mapa, se hace mucho más interesante. Que la gente en Splatoon lo que hace es irse al centro, conquistar dominar el centro. Y ya prácticamente, como tengas el centro, la partida es casi, casi tuya. Por ejemplo, este escenario, como hay un hueco en el centro, pues se hacen las batallas mucho más igualadas. Aparte de algunas armas que han añadido ahora que están bastante guays. Y luego, pues simplemente anunciar a la gente que va a haber el primer festival de Splatoon. Va a ser el día 4 a las 7 de la tarde. Que tienen 24 horas para luchar en una facción, rock o pop. Uh-huh. Ah, mira. Va a ser una gran batalla. No me lo perderé. ¿Y si te mola el hip hop? No, solo puedes elegir entre esas dos. Y luego un último tema que quiero comentar, y es el juego tiene en el CD todo esto, lo que pasa es que lo tiene bloqueado. No me digas eso, por favor, no me lo digas. Sí. O sea, todas estas armas, escenarios y tal que decíamos, joder, ¿cómo lo actualizan sin actualizar la versión del juego? El CD y lo único que hacen ellos es desbloquear contenido. Yo leí en el CD ya hay 10 mapas. Yo leí el otro día algo, pero pensé que estaba leyendo una página de mierda. ¿Pero en serio pasa esto? Sí. O sea, yo creo que lo hacen para que se nos haga corto la espera hasta agosto, que es cuando viene la actualización gorda, pero no sé. Esto no se perdona. Lo siento mucho, esto es imperdonable porque bastante se lo criticamos a Capcom como para ahora justificárselo a Nintendo. O sea, yo, entiendo que al principio se le dijo que era un juego que venía muy, muy, muy capadito, Pero claro, si es por esta razón, ¿por qué no nos lo das con todo desbloqueado? Yo lo dejo, claro aquí y ahora. Yo iba a comprarme el Wally World esta semana. Tengo el dinero ahorrado. Ese dinero va a ir hoy íntegro a comprarme el Fallout 4. Ese dinero no le voy a dar ni un céntimo más de mi dinero a Nintendo. Está grabado. En fin, bueno, tenemos que dejarlo aquí porque si no, no hay tiempo. Vamos con Vic, a ver a qué has estado jugando, por favor. Bueno, he estado jugando también a Wii U. Se ve que esta ha sido la semana de Nintendo, después de la 3 que tuvo. Estuve jugando a la versión de Don't Starve de Wii U. Lo tengo ya también para PC, pero tenía muchas ganas de ver cómo se comportaba en Nintendo. Y sobre todo también ver lo que el uso que le habían dado al Gamepad, que es la ilusión que más me hacía a mí. El juego la verdad es que te viene con todos los extras de DLC y demás. Y eso es de agradecer bastante. Lo que pasa es que no le hace mucha bondad a lo que es el uso del Gamepad. Me explico. Yo pensaba que iban a hacer un trabajo más... de añadir lo que son los accesos directos, el tener tu menú para ir montando de tus crafteos, que no se quedara simplemente en un simple mapa y que se quedara simplemente en un acceso directo al mapa con tu iconito de ver dónde está el personaje y poco más, y lo que es el off TV. Uh-huh. Y bueno, me falta por probar lo que es el multijugador para ver qué tal responde. Y nada, el juego la verdad es que tiene unos tiempos de carga horribles. Horribles. También otro que se pone se suma a cargar el juego. Al Disney Infinity. Sí, sí, yo no lo entiendo porque no es un juego que sea gráficamente grande. Pesado. No es un juego que sea gráficamente pesado, es un juego. Aparte que está también en PlayStation 3, está en el resto de consolas y no tiene esos tiempos de carga. No yo tiene. Tengo que decir una cosa de este juego, cuando pueda. Sí, sí, dime. Tengo que darle las gracias así en público al señor Vic y decirle que lo quiero mucho y un besar, porque el juego en la Wii U era un 2x1, seguramente sí, por lo mierda que es, y el señor Vic se acordó de mí y me lo dio. Lo puse 5 minutos y creo que no lo voy a volver a encender, pero bueno, al menos se dignó. Bueno, yo la verdad es que me llevé una decepción por la parte del Gamepad. El juego está, no voy a decir que esté totalmente mal optimizado, pero no se le ha sacado provecho a lo que es el juego del Gamepad, que es lo que siempre me quejo yo con Wii U, porque Wii U, vale, que pueda estar limitada con su capacidad gráfica, que es la capacidad gráfica que tenía la PlayStation 3, la Xbox 360. Yo eso no lo critico. A mí me parece perfecto que Nintendo vaya por ese camino, me da igual. A mí mientras me saque buenos juegos, sacar la chicha al Gamepad como se la sacaste al mando de Wii, pues hombre, me quedo un poco en plan, ¿qué me están vendiendo aquí? O sea, para eso quítame el Gamepad y ponme un mando normal y corriente y ya está, no te pongas con solamente ponerle un mapa y ya está, porque el juego no tiene ningún fuste. Para eso sigo jugándolo en PC, pero bueno, el juego pues sigue la misma dinámica que la que estoy de versiones, ¿no? El único que nos falta aquí es la posibilidad de añadirle mods que es la que tiene en PC. Pero con todo el contenido que tiene, le sobra. Luego estuve jugando también a Super Metroid, que fue un juego que no lo llegué a jugar nunca en... ¡Qué grande! En Super Nintendo, ya que no tenía la consola y tal. ¡Qué barato! Y es buenísimo. Es buenísimo, sí. Es buenísimo el juego y hace honor al nombre, la verdad. La música que tiene está chulísima. Muy buen juego. Sí. Es muy Castlevania también. La verdad es que está... Bueno, de hecho, Castlevania se basó en este sistema de Metroid. El género Metroidvania. Que la van llamando. Que Castlevania es un juego de los que tenemos que hablar también algún día. Chulo. Porque está también muy bien. Y la verdad es que disfrutándolo. La verdad es que está bastante bien. Me lo compré me lo compré hace bastante tiempo ya con estas ofertas que empezaron a sacar cuando metieron la consola virtual. Lo que pasa es que no me había tocado hasta ahora que sacaron el Fury 3 de ese de Metroid. Y digo, venga, voy a ver qué tal esta vaina. Nada, luego he estado retomando un poco lo que es Medieval para hablar ahora de este análisis, que la verdad es que me ha venido muy buenos recuerdos. Ahora hablaremos de él. Y nada más, esta semana la verdad es que ha sido eso, un poco de Wii U y nada más. Muy bien, muy bien. Pues nada, aquí todo el mundo jugando a Wii U, ya os vale. Ahora voy a aparecer yo Sonyer hablando más que de juegos de Sony, pero no. Mejor Sonyer que Nintendero. Bueno, eso lo has dicho tú, ¿eh? Yo no he dicho esa frase, que quede claro. Pues nada, yo he estado jugando a Little Big Planet 3, que está bien que tú hayas mencionado el Disney Infinity, porque así también las comparaciones son horribles y la podemos hacer. Y también al Drive Club Plus Edition, que salió hace poco, por fin, después de casi un año, que también tiene tela, ¿eh? Ahora lo comentaré. En cuanto a Little Big Planet, no me puedo enrollar porque vamos muy mal de tiempo, pero básicamente este no está hecho por Media Molecule, se nota, ellos están con ese Dreams que vimos en el E3, y está hecho por Sumo Digital, una versión intergeneracional de Play 3, Play 4, salió a finales del año pasado. Y está bien, es un plataformas al fin y al cabo. Yo nada más que había jugado el primero de PSP, no jugué el segundo, ni a la versión de Play 3, ni nada. Tiene. Es que estoy leyendo un comentario que dice: ¿Sumo no es el helado de Calice sin azúcar? No. Sí, es verdad, una compañía sí. Muy guay. Y nada, que tiene un modo campaña en el que básicamente expandimos la historia de un mundo en el que hay una creatividad, se escapan tres titanes y tenemos que ir a por ellos. Una cosa así muy rimbombante y no tiene mucho sentido. Y lo interesante es que juega con los dos planos, un poco como Clonoa o todo este tipo de juegos que tienes lo que es delante de la pantalla y lo que tienes detrás. Pero a mí lo que me ha pasado siempre con esta saga es que le veo un control tosco, o sea, tiene muy poca precisión en los saltos, comparado con cualquier otra plataforma, sea de Nintendo o no, lo veo bastante lento, pero bueno... yo creo que la gracia está en el modo creación más que como plataforma en sí y en los niveles de la comunidad, que ahora se pueden jugar a todos los anteriores, todo lo que la gente hizo en el 1 y en el 2 lo han metido en el 3, lo cual pues tiene un catálogo está muy bien. Sí. Está muy bien, alucinante. Y claro, el modo online, yo me metí el otro día y va regulero, porque otras personas se pueden meter en tu partida, jugar a la campaña contigo, o tú con ellos, o meterte en un modo de juego, y aquello se pilla de una manera impresionante. Tú imagínate un escenario de rol, ¿vale? Porque hay gente que hace una ciudad en la que puedes comprar, hacer de todo, todo eso lo crean ellos. Pero claro, en el momento en el que tú ves a cinco personas, no te digo más, cinco personas por esa ciudad... va fatal, va lentísimo y no puedes jugar absolutamente nada. Ese es el problema que tiene los servidores, básicamente. Y bueno, hay que decir, sobre todo destacar el doblaje, tiene un doblaje al español maravilloso, yo creo que es de los mejores que han sacado últimamente, y muchos extras y personalización con pegatinas, porque claro, nadie lleva dos Sackboy iguales, o sea, uno lo lleva con un sombrero de no sé qué, otro con no sé cuánto. Muchos son gratis, otros no. De hecho, han sacado pack de Hora de Aventuras, de yo qué sé, de un montón de juegos. De por ese pago, ¿eh? Sí, sí. Y hay uno de Bloodborne que está guapísimo. Por ese también hubiera pagado yo. Pero está muy guay, está muy guay. Yo lo veo interesante por el lado de ese, del modo creación. Más que por la campaña principal o por lo que te puede ofrecer un plataformas en sí. Y luego también os quiero hablar de... Te tengo un par de preguntillas. Sí, sí, venga. Rapidita. La primera, ¿Christian Gálvez no estaba también en la traducción de alguno de los Little Big Planet? Pues en este concretamente creo que no, ¿eh? En lo demás ya no te puedo decir. Mejor para ti. Me cae muy bien Christian Gálvez, pero no es buen actor de doblaje. Lo que te iba a decir, ¿sabes? Tanto Disney Infinity como Little Big Planet, toda esta clase de juegos, me parecen una genialidad y es una pena que no las tuviéramos en nuestra época, porque son los típicos juegos que yo cuando sea papá voy a jugar con mis hijos, porque le creas una falta de tus hijos y le dices, ala, pásatela, gilipollas. Y dejas ahí al niño durante 7 horas intentando pasarse algo que a lo mejor no tiene solución. Es genial, tío. Hombre, yo lo veo bien para los niños en cuanto a lo que es un Lego de toda la vida o un mecano de esto que tú creas tus propias aventuras. Sí, sí. Está muy chulo en ese sentido. Por eso me parece genial que Disney Infinity, Lego Worlds o incluso Little Big Planet existan, porque son una opción para que los padres puedan jugar con los hijos sin necesidad de tener un filtro familiar ni rollos así. Tú mismo te preparas lo que quieres darle a tu hijo. Serenion, ¿tú vas a hacerle a tus hijos una fase en Mario Maker? ¡Oh, Mario Maker! En Mario Maker haré penes gigantes. Bueno, no venga, por favor, que si no, no nos da tiempo, anda. Y que, por cierto, me he acordado el otro día con esta histeria de Final Fantasy, busqué a ver si había algún escenario o alguna fase creada, y hubo un tío que hizo toda la melodía del combate, ¿no? Del combate, y lo hizo todo, pero nota por nota. Y yo digo, madre mía, ¿cómo ha creado esto con las herramientas que te da el juego? Que al fin y al cabo son limitadas. O sea, hay muchas, pero limitadas, al fin y al cabo. Y muy guay todo. Hay mucha cantera en LittleBigPlanet y en Minecraft de canciones de videojuegos hechos en bloques sí, y cosas sí. así. Y nada, voy a hablar de Drive Club. Yo no tenía ninguna intención de jugarlo. Lo daba por perdido después de casi un año. Evolution Studios por fin nos ha dicho, toma, la versión para el Plus que os prometimos, pero eso sí, está limitada, y cuando digo limitada es muy limitada, solamente tiene modo offline y muy pocos escenarios y coches. Para el resto, o no están desbloqueados todavía, o tienes que pagarlo aparte. Es un saca cuartos, se nota en todos los sentidos. Es una demo. Efectivamente, es una demo. Para que te hagas una idea, solamente puedes jugar los circuitos de India. Del resto del mundo no lo puedes jugar, tienes que pagar. Así la, demo, que... la demo hijo puta se podría llamar. Pues sí, a mí me parece vergonzoso que después de tanto tiempo te den algo tan limitado. Joder, ya que hemos estado esperando tanto tiempo, danos un poquito más. Que sí, que a ver, que gráficamente está genial, que las físicas, todo, el que quiera un juego así realista, está muy bien. Yo es que como hace mucho tiempo que no jugaba a un juego que no es de darse golpes, pues la verdad me ha venido muy bien. Y tiene un modo foto que está chulísimo. Ves las partículas, puedes cambiar todas las cámaras. Pero, claro, la gracia de Drive Club en parte es el modo online. Y si me lo dan offline, no lo puedo probar. Así que se queda o ahí. O sea, después de todo el ruido que hicieron con el tema de la versión del Plus, y ahora te sacan un truño y la gente seguramente lo esté descargando a muerte, ¿no? Claro, pero todo el mundo lo está descargando porque es gratis, no por otra cosa, que es lo típico. Por eso. Pero me da coraje esta porque... Esta es la generación de las cosas mal hechas, tío. Sí, porque es que además el argumento que se han sacado para que no haya modo online es el que sacaron también en el lanzamiento, que pasó lo mismo. Es que no estamos preparados para que se sume tanta gente a los servidores. Joder, pues... Tonto. No lo entiendo, servidores, ¿quién los ha pagado? ¿Qué valen, 3 euros o qué? No sé, surrealista. Son servidores del Minecraft pirata. Están hechos en Amachi. Bueno, pues nada, no habéis terminado con todo lo que hemos estado jugando. Vamos a pasar a la actualidad, que vamos muy justos de tiempo. Y abrimos la sección con la noticia de que el desarrollo de Phantom Dust se detiene. El juego que se presentó en la conferencia de Microsoft del E3 del año pasado mediante un teaser, pues parece que va a tener este agridulce final. El caso es que en febrero de este año se disolvió Darkside Game Studios, la compañía que lo desarrollaba, para buscar otro más capacitado. Ha sido entonces cuando el portavoz de Microsoft, Aaron Greenberg, ha confirmado que ahora mismo no está en desarrollo. Eso es lo que ha dicho el portavoz, ¿eh? Dice, es un proyecto que apasiona a Phil Spencer y a un montón de gente del equipo. Por eso estamos mirando qué haremos con Phantom Dust. No está cancelado, solo que no tenemos a ningún estudio asignado en activo para su desarrollo. El proyecto, al igual que otros muchos asuntos, lleva un poco más de tiempo, por eso en este punto no ofrecemos ninguna novedad al respecto. Bueno, hay que poner un poco en antecedentes porque a lo mejor hay gente que no conoce Phantom Dust. Fue un juego publicado en la primera Xbox hace ya 10 años, solo en Japón, y que ahora iba a contar con una nueva entrega que iba a servir a modo de reboot. Serenion, esta noticia yo creo que tú lo estabas esperando, ¿no? Sí, creo que también salió en Estados Unidos, ¿eh? Uh-huh. De hecho, yo no sabía ni que había salido en Japón, creía que solo había salido en América. En Japón sí que salió, pero... No dato, tenemos... no lo sabía. Seguramente era como 99 Night, hecho para japoneses. Dato importante, yo tengo la teoría de que ahora va a coger el proyecto o Spark Unlimited o la gente de Too Human, porque es que es carne de desarrolladora mierda. Yo cuando vi el tráiler el año pasado dije, ¿y este pufo? ¿Y cuánto tiempo llevamos tú y yo con la coñita de dónde está Phantom Dust? Sí, yo lo veo cancelado, ¿eh? Así te lo digo. Ellos dicen que no. Totalmente. Pero es el primer paso. Ellos dicen, no, saldrá. A lo mejor están intentando montarse su propio... Parece que se quieren montar su propio mito, porque vamos, si no, este juego no lo hubiera comprado nadie, no por nada, sino por la poca recepción que tiene. Es que el juego tiene una pinta de ser una mierda. Creo que el anterior era una especie de Smash Bros o algo así, un brawler random rarísimo. No sé si a los demás os interesa o directamente os daba exactamente igual después de ver ese teaser el año pasado. Sí, yo me quedé sin ninguna gracia. Sí, yo me quedé igual. Era como Forrest Gump, era como empezaba Forrest Gump con un señor sentado en un banco, pero sí, venía una persona y le metía una toña, ¿sabes? Venía la tía del Infamous Second Son y le metía una toña, sí. Yo antes del E3 del año pasado, la verdad que ni conocía el juego, tuve que documentarme, porque lo veo muy de nicho, sinceramente. No creo que nadie se lamente por este juego, o muy poca gente. No, te lo explico. Están los jugadores normales, están los jugadores casuales, están los jugadores hardcore, están los jugadores de nicho, y después está la gente que juega Phantom Dash, que está muerta, porque seguramente no existe. Es la gente que juega Polybius y cosas así. En fin, habrá que seguir en la pista a ver si de aquí a un tiempo le asignan un estudio o se queda en humo. Ya veremos. La pista está la tumba. La pista está la tumba, sí. Y otra cosa que nos ha pillado de sorpresa es que Sleighty Mad Studios ha anunciado Project Cars 2, la secuela de su juego de carreras para One, PlayStation 4 y PC. El caso es que en esta ocasión va a contar... Wii U no está. Lo que sí sabemos, te cuento, anda... Por favor, que va a contar con 50 escenarios nuevos, 50 localizaciones, 200 circuitos, y la principal novedad va a ser por fin la presencia de trazados con tierra, gravilla y nieve. Más cosas, 8 modalidades diferentes en las que vamos a poder participar con más de 200 coches y un montón pues de este tipo de cosas. Lo gracioso es que, al igual que el primer Project Cars, este va a salir a través de crowdfunding. ¿Qué os parece? ¿De risa o qué? ¡Qué hijos de puta! Pero con el dinero de la versión de Wii U podrían sacarlo directamente a la venta, ¿no? No necesitarían un crowdfunding. Es que es un insulto, ¿eh? Lo del crowdfunding después de la primera entrega. Joder. Es que a ver quién se fía ahora de ellos, macho. De todos modos, te digo una cosa. A mí no me disgusta que se convierta en una saga, ¿sabes? Esto de que traigan trazados de tierra a mí me llama. Porque a la piba mismo le gustan los rallies. Y eso convertiría ese juego en cabecera en mi casa. Pero, joder, crowdfunding, tío. Es que cuando yo la oí... A mí la noticia me gustaba hasta que leí crowdfunding. Ya dije, tu puta madre va a pagar por él. Son precavidos porque lo anuncian ya con un año de... Bueno, con un año, con meses de que salió el 1, para así poder retrasarlo todo lo que quieran. Ya ves. Mira, ahora poniéndonos serios, el juego ha salido bien. Que mira tú, la tela que tenemos hoy con los jueguitos que vamos a hablar, que este ha salido bien. No, por ejemplo, como nuestro querido Batman, que ya hablaremos ahora. No, y que venimos de hablar de un juego como Drive Club, que juega en la misma liga, o sea que... Otro que tal, baila. Sí. Que llevamos una generación de cosas rotas. Este se retrasó, pero salió bien. De todas formas, os digo un dato. Un momentito, porque tengo que dejar el dato. Este crowdfunding no se hace en Kickstarter, una plataforma de estas, ¿no? Se hace desde la propia página web del estudio, ¿eh? Sí, se hace igual que la de Star Citizen actualmente. Sí, pero a mí eso no me da tanta confianza, ¿eh? Hombre, que no hay intermediario, han todo demostrado para ello. Que sale. Han demostrado que el juego sale en menos en Wii U, así que yo creo que podríamos darle un voto de confianza, menos los Nintenderos. Eso, pero merece la pena que salga en Wii U. Pregunto, porque yo... Hombre, no por nada, sino porque yo desconozco totalmente el juego, no tengo ni idea de... Mira, si ha ido bien o mal en la primera parte. Te lo planteo así, Vic. Tú imagínate, si el Don't Starve, que a lo mejor en PC pesa 300 o 400 megas, sí, va a tirones en Wii U y tarda en cargar, imagínate un juego que gráficamente es posiblemente de los más punteros en cuanto a coche. Ya, pero escucha una cosa. Lo de Don't Starve es una mala optimización, no por la consola. Nada, a mí me da que la consola ahí está haciendo algo, porque todo bueno, tiene... Bueno, pero de todas formas, en Wii U no hay juegos de coche. Este tema ya lo hemos hablado, o sea, le vendría bien. Está en Need for Speed, hombre. Pero no tiene nada que ver, por favor. Lo fui a comprar y está agotado, dato importante. No se consigue en ninguna parte. En fin, pues nada. Yo quiero preguntar una cosa. Esto que van a añadir de los nuevos trazados y tal, ¿no hubiera estado mejor añadirlo en un DLC, un buen DLC, a la primera parte? No, yo creo que no. Deberíamos ir quitándonos el tema de los DLC, ir poco a poco pasándolo, y si pueden sacar un segundo juego con muchos más coches, con mucho más tal, a mí no me disgustaría. Además, sería una manera de que el estudio subiera para arriba, porque sí, hicieron la cagada con Wii U. Vale, es culpa. pero creo que deberíamos darle una oportunidad y creo que se merece. De todas formas, es muy pronto, ¿eh? Es muy pronto, o sea, dale soporte primero al juego que has sacado hace menos de un año y ya luego hablaremos de una secuela, ¿no? Me parece Hombre, exageradamente temprano. De todos modos, Sergio, ¿cuánto tardó el anterior en salir? ¿4 años? Claro, porque lo van a retrasar, ya te lo digo yo. Sí, sí, pero es que el juego tuvo muchísima faena detrás. Esta gente es muy puntillosa, sacaron pero una alfa, a ver. Una beta, sí, lo hicieron sí, muy bien. Todo eso lo sabemos, pero de todas formas me parece una puñalada a la gente que se fuera a comprar ahora Project Cars porque te está diciendo que va a haber una secuela mucho mejor. No se sabe cuándo, pero yo hubiera esperado, sinceramente. Es que a lo mejor... A lo mejor tarda 4 o 5 años. No te han dicho que vayan a dejar de dar soporte a esta. Te están diciendo que van a empezar a trabajar en otro. ¿Quién te dice que no tienen una parte de su estudio solo dedicada a DLCs para el Project Cars? Que imagino que no es Ubisoft, no es Square Enix, que tienen varias divisiones, ¿eh? ¿Qué Hombre, quieres que te pero diga? Yo me imagino que no van a dejar, si no descuidan al usuario de Project Cars, por mí muy bien que empiecen con Project Cars 2 y tarden 4 o 5 años en hacerlo y salga impresionante otra vez. Bueno, yo es que lo veo un anuncio que ahora mismo está fuera de lugar, o sea, tú dices, ¿a qué cuento viene ahora? No sé, venimos de un E3, ¿sabes? De grandes anuncios, de un Forza que va a salir en nada. ¿Y me hablas de Project Cars 2? No les han dejado entrar. No. Era como aquel dato, no, creo que fue en el E3 que tenían que ponerse en el parking a enseñar los juegos un estudio indie, no recuerdo si fue en el E3 o fue en la Madrid Games Week, un rollo así hubo. Sí, de todas formas me gusta mucho que nos tomemos estas noticias con humor porque nos va a hacer falta ahora cuando hablemos de Warner Bros. Porque resulta que ha cancelado las ventas de Batman Arkham Knight en su versión para PC después de todas esas innumerables quejas de los usuarios por el rendimiento que tiene el port. Porque hay que decir que esta versión para PC está desarrollada por Iron Galaxy, los cuales ya habían trabajado en la segunda temporada de Killer Instinct y también el port para PC de Arkham Origins. De todas formas, antes de que os echéis al cuello de hay que ver, esto está mal, hay que decir que desde ya mismo los usuarios de PC ya pueden descargarse un parche que corrija algunos de estos errores, como las caídas al escritorio o el bloqueo del programa cuando se desactivaba el motion blur. Así que mira, sé que no justifica el hecho, pero ya está poniendo soluciones al hecho de que ahora mismo no se vende para PC. ¿Cuántas veces se ha retrasado este juego? Esa pregunta la haces continuamente, ¿eh? Da igual de quién hablemos. Yo creo que no se ha retrasado mucho, ¿eh? Hombre, por lo menos 6 meses se retrasó porque iba a salir para Navidades. Esta generación es la generación del retraso y las cagadas, tío. Todo sale destrozado, hecho polvo, mierda, y sale tarde. Es impresionante. Yo no sé qué ha pasado. No sé si es que se apuraron y esta generación la sacaron con demasiada antelación o es que se tardaron mucho en empezar a prepararse para ella. Pero es una vergüenza, todo ha salido mal, todo ha tenido unos bichos que en la anterior generación no tuvimos. Ahí tenemos el Witcher, tenemos el Batman, todo. Es que da vergüenza, tío. Y hablamos de un juego que ha tenido que cancelar. Sí, han tenido que cancelar esa edición del Batmóvil, que es un juego un juego que desde hace 6 meses, no sé cuánto tiempo, podías reservar con un montón de DLC si lo compras en tal lado, DLC si lo compras en otro, para que salga así. Es grave, ¿eh? Es grave. Está saliendo todo fatal, pero es que ya uno tiene miedo. Yo mismo ni siquiera me había interesado, sinceramente, en comprarlo. Yo siempre los Batman los compro más tarde. Pero, joder, Batman siempre se ha caracterizado porque Rocksteady saca los juegos muy bien hechos. Y sale esto, tío. Y la hostia. Ya. Yo me quejaba del Origin porque el Origin tenía bugs al principio. Claro, pero es que es de esa gente. Es de Iron Galaxy. No es de Rocksteady la versión de PC. Eso es lo que pasa. Es de lo mismo que hicieron en la versión no, de Origins. Pero, espera. Dato, Origins, el juego no es de Iron Galaxy. Origins lo hizo otro estudio, que no es Rocksteady tampoco. El port lo hizo... Claro, eso es lo que te estoy comentando. Eso es lo que te estoy comentando. Que esta gente es la que ha hecho todas las versiones de PC. Es que, sí, pero yo lo que te quiero decir es que Arkham Origins, cuando salió, en todas las plataformas tenía bugs. No era Rocksteady, era otro estudio, vale, todo lo que tú quieras. Nos quejamos. Pero es que lo que pasa aquí es de traca. No es que tenga bugs, es que el juego es injugable. Y eso es un fallo monumental. Eso es algo que yo creo que las empresas no entiendo por qué están haciendo, y es algo que no se puede permitir, porque por lo menos yo me disgusto mucho. Yo pierdo la fe, yo dejo de comprar juegos así. Pero esto también pasa por lo siguiente: aquí a las empresas no se les castiga. No se les está castigando. No hay ninguna ley que proteja ahora mismo los derechos del jugador. Porque si yo compro un juego de 60 euros, me compro un equipo para jugar a ese juego, un pepino, y resulta que el juego me llega fatal, fatal, que me sale al mercado con una tasa de frame que no es la adecuada, que se cae, que se cuelga, que se sale de la pantalla, que no van bien los personajes, que es, bueno, es de denuncia. Es para que te reingresen el dinero otra vez. Yo creo que sí. No hay medidas. Sí existe una ley, y de hecho leí una noticia esta mañana que en cierta forma lo que hace es cubrirse las espaldas a Warner Bros. Y es que ha dicho lo siguiente, ha hablado ya con todas las tiendas que vendieron el juego y ha dicho que todo el que quiera que le devuelvan su dinero se lo pueden devolver, y si no, puede canjear, o sea, puede adquirir gratis o el Season Pass, el pase de temporada, o cualquier juego que haya sacado Warner Bros. Todo gratis. Un poco como lo que hizo Ubisoft en su día con Assassin's Creed. Exactamente. Que no está mal. De todos modos, lo que te digo, Steam seguramente las devoluciones habrán sido en masa. Buah, ha sido una burra. Sin más que quiere las certificaciones que tiene. Y confirmo, el Origin lo hizo Warner Bros. Montreal, no lo hizo Rocksteady. Sí, eso ya lo sabíamos. Eso no hay ninguna duda, pero tranquilo. Vale, de todas formas, como esto sigue así, va a pegar un buen bajón los usuarios de PC. Va a pegar un buen bajón. No creo que yo, por un garbanzo hombre, negro se vaya a echar si a yo veo que las compañías están teniendo más apoyo a lo que es al grupo de consolas, a PlayStation 4, Xbox, pues me evito gastarme un dinero en un PC pepino. Me compro mi consola, sé que va a salir bien optimizado. Me da igual que salga a 30 FPS, pero por lo menos va a salir a 30 FPS. Sé que no me están vendiendo humo. Ya tenemos aquí no, al conspiranoico. El conspiranoico no. Pero es que tú no lo ves en The Witcher, en Batman, en Assassin's Creed. Tú me vas a decir a mí, a día de hoy, después de los parches, se ve que el juego está mejor en consolas que en PC. Ni uno de los que me has mencionado, ni uno. Bueno. Mejor en consolas porque se ven optimizados. Claro. No porque se vean mejor. Esto es un debate eterno, pero bueno. Sí. Yo tengo dos preguntas. A mí me encanta jugar en PC. A ver, Aitor, tu turno. En la compañía no hay un tester o algo que pruebe el juego en PC antes de sacarlo. Allí ¿qué pasa? Que ya lo hemos eso acabado, es lo que venga, vamos a lanzarlo. Eso es lo que yo me pregunto. Pero porque lo probarán. No hay nadie que les diga, no, oye, esto va mal. Pero porque lo harán con ordenadores pepino. Es que si no, no lo entiendo, sinceramente. No, lo que pasa es que últimamente creo que se está invirtiendo menos en beta tester. Porque date cuenta que siempre está el parche del primer día, el parche de la primera semana, el parche de tal. Y ya cuando sale, ya van viendo, hay incompatibilidades con esta tarjeta gráfica, vale, métele ahí un fix, hay incompatibilidades con esto, y date cuenta que a día de hoy todos los juegos tienen mínimo 5 parches. Serenión, a mí esto me suena muy mal, esto es como comprarte una rueda y que te venga ya con la tirita, tío. Que te das que montar tú. Joder, que pinta exactamente, pero no creo de todos modos que llegue al punto de que en consolas esté mejor que en PC, ni de coña. Sí, está mejor que en PC. Ahora mismo, Batman está mucho mejor optimizado en consolas que en PC. Cuando lo parchen ya hablaremos del tema. En fin, no defienda lo indefendible. Lo que sí que tenemos que pasar a otra cosa. Como este es un tema que va a salir y va a ser muy recurrente, vamos a seguir cubriéndolo cada semana y seguiremos tratando el tema. Vamos a hablar de una compañía muy querida por todos vosotros, y es que la reunión general de accionistas de Nintendo, que se celebró en Japón hace muy poco, pues de los 10 cargos directivos electos que deben pasar por la aprobación de los accionistas, todos han renovado sus cargos. ¿Esto qué significa? Pues que Iwata vuelve a salir como presidente, Miyamoto como director general y Genji Otakeda como director general senior. No hay ningún cambio en la dirección de Nintendo. Y atención, porque también le ha dedicado unas palabras Iwata a NX. Dice, no podemos hablar de NX, si lo hacemos la competencia podría copiar nuestras ideas y los consumidores no estarían sorprendidos. NX se trata de un nuevo hardware que estamos desarrollando desde cero. Sin embargo, mientras terminamos con NX, nuestra prioridad es satisfacer a los consumidores que compraron una Wii U. Bueno, declaraciones incendiarias, ¿eh? Me da la risa, de verdad me da la risa. En fin, que hable Serenium primero, a ver. Yo es que estaba este hombre diciéndolo y yo estaba descojonado, güey. Sí. Desde aquí se oían los cacareos de la reunión porque son la como risa pollos nerviosa sin cabeza. Sí. Se oía. Desde aquí, desde Canarias, se oía todo Japón cacareando. Y se puede, es que es horrible, tío. ¿Cómo no se cargaron ahí a todo el mundo? Debería haber sido como la boda roja o algo, tío. Haberse cargado a Iwata, a Miyamoto. Deberían estar ya todos fuera de ahí. Todos. Hasta Reggie yo me lo cargo. Por Memo. Por Teleñeco, tío. Uh-huh. Es que no entiendo qué tiene que pasarle a Nintendo para que vean que están haciéndolo mal. No entiendo qué tiene que ser. Si la bolsa de ellos no es que se haya desplomado, es que le van a hacer un corralito a Nintendo. Sí, Iwata tendría que estar fuera ya. Yo empiezo a pensar lo que dijo Sergio el otro día, que yo creo que el E3 de Nintendo le voló a los accionistas, ¿eh? Uh-huh. Fueron los únicos que le gustó. Pero es que entonces los accionistas son muy furcias y dirán, oh sí, venga, pégame, zorra, y cosas así, tío. Porque es que no lo entiendo, no es normal. Es que si yo fuera accionista, ya hubiera huido de ahí con todo mi dinero. No, pero se huele en el mercado móvil ya, ¿eh? Sí, y de vez en cuando pegan unos pelotazos. Mira lo que pasó con Wii, mira lo que ha pasado con los Amiibos. Nintendo sube y baja, es así. A lo mejor sabes también que puede ser que Miyamoto tenga un 35% de la empresa, Iwata tenga un 40% y anda, el otro 25% lo tenga Velasco. Entonces, claro, los accionistas están contentos. Hombre, también yo pienso hacia que tu público va dirigido también a Nintendo, ¿eh? Hay que pensar que Nintendo es una empresa que principalmente sus usuarios son para gente infantil, para... No lo digo por nada malo, no digo porque porque la gente que compra Nintendo es gente con así muy infantil y tal, sino que el público al que va dirigido Nintendo principalmente son para niños. Sí. Es casi la única compañía que piensa en claro, los niños. Piensa en los niños. No, pero si tú pensando fríamente en lo que he presentado en el E3, todo lo que he presentado en el E3 no fue para un público adulto. No. Menos Xenoblade, dejando a un lado Xenoblade, la mayoría de juegos que presentaron fue para un público, pues para mi hermana de 8 años. Eso es así. El Yoshi World War, el Mario Maker, juegos un poco que van tirando de ahí. Entonces, claro, un padre no se pone a ver un E3. Un padre lo que hace es comprar la consola a su niño, no sabe ni lo que es el E3, le da igual el E3 y le da igual las críticas que podamos tener nosotros hacia Nintendo sobre E3. Él va buscando su Super Mario para su niño, su Mario Kart y punto. Uh-huh. No se complica más la vida. Es una consola que tiene su público casual. Entonces yo pienso que Nintendo lo que va buscando es eso, es reencontrarse otra vez con su público casual, que se lo ha quitado principalmente la telefonía móvil. Y también se nota esa tendencia de la compañía por convencer a los accionistas, porque dice, no podemos hablar de NX, pero habla de NX. Y te dice que no, que todavía vamos a satisfacer a la gente que compró una Wii U, y tú ves el E3 y tú dices, ¿qué me estás contando? A mí, como consumidor, no lo ha conseguido. Yo no sé lo que pasará cuando presente en X, pero algo corto tiene que ser para que esto no se vaya a tomar por saco. Como sea la idea tan guay como la del tablet tomando, a ver en qué queda. No sé. Oh, genial. Tengo intriga. Creo que Nintendo dejó con este 3 el camino abierto para que en el próximo sea ya totalmente over y lo presente Barrio Sésamo. Porque ya lo dejaron muy claro. Ah, hombre, a mí eso me disgustó, ¿eh? Yo lo vi gracioso, el tema de los monigos digital. Yo lo vi pasado con el de Mario Bros. Fue un puntazo. Vic se siente papá hoy, ¿verdad? Está muy... me pareció muy divertido lo que presentaron. No, lo que falló fue, pues, bueno, las noticias que muchos nosotros esperábamos y no llegaron. Como ese Metroid para Wii U. Uh-huh. Bueno, este es otro... Aún así, la duda que más queda es si... cuando salga en X, van a seguir dándole apoyo a Wii U, o van a hacer como en Wii, que cortaron total. Pero no lo estás viendo ya. Yo pienso que van a hacer eso, ¿eh? Tú no lo estás viendo ya, si no le dan apoyo ahora. Sí, pero. Por ya. Favor. Pero yo qué sé, y quiero decir. Nintendo is Doom. Y Zelda saldrá en Wii U y en NX. Ya verás. Nintendo 64 no convivió con GameCube un tiempo. O GameCube con Wii, no convivió un año o dos. Con Wii. Exactamente. Creo que convivieron un año, por lo menos. Bueno, GameCube... Esa es la duda que me queda. Perdona, convivieron por llamarlo de alguna manera. No había juegos de GameCube en los últimos años. No te hablo cuando salió Wii, sino un poquito antes. Era horrible. En fin, ya veremos a ver qué pasa. Seguimos porque no hay tiempo. Y de Nintendo siempre va saliendo noticias cada 2x3. Otra ya alejada de Nintendo es el hecho de que, bueno, Tetsuya Nomura, todo el mundo lo conoce, una figura esencial para Square Enix, que actualmente está con Kingdom Hearts 3... También es esencial para Final Fantasy en particular. Ahora todos estamos flipando con ese anuncio oficial del remake de Final Fantasy VII, pero es que resulta que hasta hace poco ni siquiera Nomura sabía que iba a dirigir esta versión, esta nueva versión. Él creía que estaba ayudando a Kitase, que es el director del Final Fantasy VII original, que lo estaba ayudando durante la preproducción de algunos asuntos y ajustes, pero su sorpresa llegó cuando vio por primera vez ese famoso tráiler que vimos en el E3 y descubrió su nombre en los créditos. Dice él que luego llamó rápidamente, telefoneó a Kitase y le preguntó, bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo que aparezco yo como director? Y él le respondió que sí, que él era el director de ese ambicioso proyecto. Fíjate, es curioso que se entere a través de un vídeo casi como nosotros. Eso como que se toca la lotería, prácticamente ahí. Sí. Yo tengo una pregunta, Sergio. Te quiero hacer una pregunta acerca de Nomura y el remake de Final Fantasy VII. Sí. ¿Crees que tendrá muchas hebillas? Por supuesto, seguro que hace algún contrato. Claro, seguro que hace algún contrato con alguna empresa de ropa y nos lo mete. Es que ahí. No lo entiendo, tío. ¿Te has dado cuenta que Nomura últimamente a todo le pone hebillas y cremallera? Va a sacar la llave espada hebilla y la llave espada cremallera, tío. Porque estás loco. Que ahí no, ahí no va una cremallera, tío. ¿Para qué quiere una cremallera en el brazo? Bueno, yo el remake ya lo he reservado en Amazon, ¿eh? Y eso que no hay ni fecha. Pero bueno. Yo creo que saldrá en 2017. ¿Y si Amazon chapa? Yo creo que saldrá en 2017 porque es cuando cumple el 20 aniversario, así que... Exacto. Ya veremos. Y qué ganas, ¿eh? ¡Qué ganitas! Y luego también tenemos que comentar la última noticia, tenemos que correr un poquito. Y es que hablamos de directores que son elegidos sin saberlo, pero también hay otros que dejan su puesto, como ocurre con la película de Uncharted. Que muchos ni se acordarán de esa película, de que estaba en desarrollo. Pues bueno, resulta que las últimas informaciones que llegan del portal de GrowUp aseguran que Seth Gordon habría dejado su puesto de director por discrepancias creativas con Tom Rothman, que es el responsable de Sony. Ahora, el resultado parece que la cinta va a estar enfocada en una película, atención, de bajo presupuesto, más al estilo de lo que puede ser una película de Resident Evil y no tanto del calibre de Indiana Jones como era la intención original. No es la primera vez que un director de Uncharted se baja del barco. En un principio iba a salir en verano de 2016, ya está claro que no, y a ver en qué queda, pero cada vez pinta peor, pinta muy mal. Métela en el carro de la peli de Halo y de las pelis modernas de V-World. Porque está un piso persia. No, que pase como Halo y nunca llega a salir. Que querían lo mejor y lo mejor. Sí, lo mejor. Yo pienso que saldrá. Teniendo a Sony detrás, yo pienso que saldrá. Más tarde o más temprano, pero vamos, seguro que saldrá. Yo pero soy salir, pues bueno. Que deberían poner a V-World de director. Sobre todo después de habernos mandado a todos a tomar por el culo. Sería genial. Pues nada, vámonos ya al interludio musical. Esta vez lo has elegido tú, Serenion, así que bueno, a ver qué nos has traído. Cuéntanos. Hombre, traigo Short Chain Hero, que salía en Borderlands 2. El grupo me lo sé, porque tengo su discografía, pero no me acuerdo del nombre, cosas del directo, señores. Ahí. Documentándonos. Así que mala suerte. Pero muy, muy recomendable. Por favor, no pirateen la música de esta gente que no se lo merece. Para eso lo hice yo. Y nada, una canción genial, la verdad. Y un tráiler aún mejor, una intro preciosa. Sí. El Borderlands 2, tú escuchas esta canción y te viene a la mente ese tráiler y esa intro sobre todo, ¿no? Pues nada, vamos a escucharlo. Sí, sí. A ver qué le parece a los oyentes. Sí. Thank you. En el reino de Galoumer, año 1286, el poderoso mago Zarok, desterrado por nigromancia, reunió un numeroso ejército de zombies, demonios y otros monstruos con la intención de conquistar el reino al que pertenecía y vengarse así de la familia real. Tras pérdidas irreparables y una cruenta batalla, Zarok fue derrotado. Sin embargo, 100 años después, vuelve para sembrar el caos. Junto al resto de cadáveres de esa guerra, también resucita el de Sir Daniel Fortescue, un caballero que participó en la contienda y que ahora tendrá que vencer definitivamente a Zarok para salvar su amado reino y demostrar así que es el héroe de su propia leyenda. Bueno, hablamos, como no, de Medieval, un juego que salió en octubre de 1998 para la primera PlayStation. A mí me gustaría saber, en primer lugar, cuántos de vosotros lo habéis jugado, ya sea en su día o ahora, para hacer este análisis, por tantear un poco el terreno. Yo lo jugué en su día y lo he jugado un poquitín ahora para rememorar el tema del control y todo el gameplay. ¿Alguien más? Yo pude jugarlo, sí. Nada, casi unas poquitas pinceladas en su día en casa de algún familiar y poco más. No he tenido la ocasión de probarlo a fondo. Y Vic, tú has contado antes que sí que estabas dándole, ¿no? Bueno, Vic sigue en mute, no ha vuelto, así que vamos a continuar y ahora él se incorpora y nos contará su experiencia. Yo también lo jugué en su día, no he podido ahora retomarlo mucho porque no he tenido tiempo, y hay que decir que este juego es un juego que teníamos muchas ganas de traerlo aquí al batallón. También responde a esa petición del oyente primigenio que nos pedía tratar aquí juegos también un poquito más antiguos, no tan actuales, y nada mejor que empezar con uno como Medieval, ¿no? A mí en su día era muy chiquitito porque yo no soy de la generación de Serenion o de Vic. Y en su día me daba incluso un poquito de miedo por esa estética de controlar a un cadáver. A mí también, créeme. Sí, ¿no? Pero, de hecho, bueno. yo tengo un problema con este juego. Yo jugué primero al 2. Al 1 lo probé y jugué menos, pero al 2 sí que le di muchísimo, muchísima tralla. Sí, sí. Pues eso, a mí en su día me dio un poquito de miedo, pero es cierto que también tiene partes muy divertidas. Que he sabido ver con los años, ese humor negro, ¿no? Eso de que el propio personaje, al ser un esqueleto, pueda atacar con su brazo, sacarse la cabeza, ¿no? Ese tipo de cosas. Está muy bien. No sé si tenía alguna anécdota en cuanto a cómo disteis con este juego o por qué os incitó a jugarlo. Mira, a mí me pasó una cosa. Creo que esta anécdota la he contado más o menos por trozos en otros momentos, pero yo conseguí el Silent Hill cambiándolo por otro juego. Lo jugué un poquito, me dio miedo, me hice pipí. Se lo cambié a otro amigo por un juego de tanques, y ese juego de tanques lo cambié por el Medieval 2. Después el Medieval 1 lo jugué en casa de un colega, nos lo pasamos a medias y demás, como hacíamos siempre. Pero es que eran geniales, tío. Era ahí con ese puntillo negro, el tema de las gárgolas, que le cogías hasta cariño. La verdad, un juego genial, genial, la verdad. No sé si los compañeros también tienen anécdotas tróspidas en las que se orinan y consiguen el juego. Sí, a ver si Vic ahora se puede sumar y contarnos un poco su experiencia con el juego. Bueno, pues yo en Medieval lo jugué por allá por el 98, que creo que salió. Y la verdad es que lo recuerdo con bastante cariño el juego. Fue una de esas sorpresas que te llegan así de repente, porque no tenía ninguna noticia de él ni nada. Me lo puse en casa de un colega así de sorpresa y tal. Y el juego es bastante gracioso. Además, recuerda un poco a todo ese mundillo de Tim Burton. A la música, a lo que es los escenarios por los que se mueve, la propia historia y demás. Y es bastante gracioso. El juego va jugando mucho con lo que es el humor negro y demás. Tienes allá un duendecillo tipo Ada a lo Zelda, que se va metiendo un poco contigo, que te va gastando bromas y demás. Yo pienso que el juego, para aquella época, estuvo bastante bien. Fue uno de los grandes del catálogo de Sony, y la verdad es que no entiendo por qué no han seguido con la saga. Creo que se quedó en Medieval 2. Creo que salió uno para PSP. Creo que salió uno para PSP. Sí, bueno, el de PSP sí, el que he estado jugando esta semana, que he estado así, que por cierto está bastante bien porteado el juego. Han mejorado lo que es la calidad gráfica y además, han metido ahí también minijuegos y demás. Y el juego, bueno, el juego no es el típico mata-mata. Es que donde es muy rollo Zelda, los videos, lo has dicho. El juego tiene bastante variedad de armas melee, tiene armas a distancia, luego tienes objetos que te vas encontrando. Tiene algo bastante gracioso el juego, que es la sala de Sir Daniel, que tiene tu propio diario, y conforme vas completando las fases del juego, si tú te acercas al diario, pues te vas encontrando lo que has hecho en el recorrido, ¿no? Contado por él. Pues hoy me he metido en el cementerio, me he encontrado con unos zombies, he estado llegando a un acuerdo con esos zombies, pero no me han querido escuchar. Es bastante, el juego es muy, muy gracioso, es bastante puntero, sí, en ese estilo. Luego también tienes una tienda en la que va mejorando el equipo, porque hay equipo que se desgasta, hay equipo que te vas encontrando y se va desgastando. O sea, que el juego la verdad que está bastante completo, está muy bien, está muy bien. A mí eso que dices, que es verdad, que en su día, para su época estaba muy bien, yo me he dado cuenta, porque también estoy jugando a otros juegos de Play 1, que no puedo decir aquí en público, por si hacemos algo después, y me doy cuenta que gráficamente incluso es bastante bueno, desde esa CGI introductoria hasta los escenarios y todo, para la época estaba súper logrado, técnicamente estaba genial. De hecho, si no fuera porque el control a día de hoy, no solo en este juego, sino en general en los juegos de PlayStation 1 en 3D, ha envejecido un poco mal, un poco tosco, sí. Si no fuera por eso, el juego se sigue viendo más o menos bien. Sí, es muy tosco el control. El control, la verdad, es que no tiene. Creo que, aparte, no tiene una punta automático con los enemigos. Digamos que vas un poco a lo bestia, pegando sablazos y demás. Puedes apuntar al enemigo, pero se te va enseguida la cámara. Se te va enseguida. Tú dejas el botón de cámara apuntado para volver enfrente y se queda el enemigo apuntado. Pero claro, es una locura. Es una locura cuando tienes a 3 o 4 enemigos a tu lado. Te deja muy vendido el juego. Yo os quería preguntar por eso, por el tema de la cámara. Si la veis un poco, que a veces no está muy bien. Pero no es solo en este juego, en casi todos los juegos. En todos los de PlayStation 3D, sí. En 3D de PlayStation 1. Porque no estaba todavía el tema del control con el joystick derecho, no estaba todavía bien puesto. Menos en el Ape Escape y poco más. Y es un follonaco. Hay que controlar con los sticks y demás. Yo jugué más al 2, que ya estaba un poquitín más avanzado y tenía un par de cosillas más, pero más o menos era el mismo rollo, el mismo estilo gráfico, con muy poca mejora. Exactamente era el mismo control, eso sí me acuerdo bien, solo que yo recuerdo que los puzzles del 2 eran más sencillos que los del 1, porque en el 1 llegó un momento, en un par de fases, que no pude seguir adelante. No pude seguir adelante. Yo decía, ¿y esto qué es? ¿Cómo lo hago? Vaya, vaya. Y tenía que pedirle ayuda a la gente. Pues eso, yo hablaba... Claro, porque de aquellas ni guía ni nada. Claro, no había nada. Ni guías ni nada. Y hay que decir... Tenías que buscarte a alguien que ya hubiera jugado. Sí. Y bueno, hay que decir eso, que también al ser un juego pues típico de acción, de aventura en tercera persona, tenía la estructura esa en fases. Y bueno, que en esa jugabilidad, aparte de ir con tu arma cargándote enemigos, tenías esas runas, ¿no? Que hacían de potenciadores o... Es que hace tiempo que no juego. El cáliz. Sí. El cáliz. Tenías que ir eliminando enemigos, ibas sumando un porcentaje ese cáliz. Cuando llegabas al 100% podías ya recogerlo. Entonces con ese cáliz, en una cámara... En especial, el salón de los héroes. Exactamente. Ahí pues canjeabas ese cáliz pues o por más vida o por armas más tochas... Sí, por el dinero. Martillo, por la ballesta... Que luego eso así. Te ayudaba en niveles posteriores, facilitándote pues luchas contra jefes, y se te hacía la campaña más fácil. Yo recuerdo que realmente el juego en sí, el sistema de combate, no era tan difícil. Pasarte el juego, las peleas no eran tan difíciles, los bosses tenían lo típico de sus patrones que habías que aprenderte y demás... sino que lo más jodido eran algunos puzzles. Es que nunca me olvidaré de eso, porque había puzzles que yo no creo que a día de hoy pudieran ni siquiera pasarme. Me acuerdo que en el 1 había una en un campo enorme que era todo oscuro, que yo nunca supe que era ahí. O después habían como una especie de cosacos que te disparaban, tampoco nunca pasé de ahí. Yo decía, joder, siempre tenía que pedir ayuda. La verdad es que el juego en ese sentido me frustraba mucho. Seguro que ahora viene Vic y me dice que era fácil, ¿sabes? Seguro, y seguro. No, no, yo me perdía bastante también, ¿eh? Me perdía mucho. Yo a lo mejor cogía una runa y decía, bueno, la runa esta de donde, ahora dónde voy. Tiene que volver para atrás, de atrás no era. Luego resulta que a lo mejor era un ventanal que había roto por ahí, tenía que pasar por ahí y no me había dado ni cuenta. Ni que lo había roto ni nada. O sea, tampoco... Todavía tengo pesadillas con los cosacos gritándome ¡alto! ¡Atención! Y tiroteándome allí y moría y moría. Y yo cago en la puta, cago con esto. Y por eso nunca me pasé el 1, creo. De todas formas, sí que me llama la atención que el otro día comentando, bueno, ¿quién está jugando al juego tal? Decías que al jugar ahora te parecía muy tosco. Tosquísimo. ¿En qué sentido? ¿En la cámara, como ha dicho Aitor, o en qué? En la cámara, el combate también es torpe, es burdo. Sé que es por el tiempo, que ha envejecido muy mal, que tenemos cosas mucho mejor hechas a día de hoy. Pero joder, la verdad es que hay juegos que a día de hoy puedes volver a jugar y se disfrutan, y hay juegos que no. Y este es uno de los que yo creo que no ha envejecido bien. Pues una pena, ¿eh? También tendríamos que hablar, pero, por supuesto, sí, también tendríamos que hablar del doblaje, ¿eh? Un doblaje al español que en su día... El doblaje es genial. Es impresionante. Es graciosísimo, sí. Tanto el 1 como el 2. El 2 es que me acuerdo de cómo empezaba, de las cosas que te decían, las gárgolas y demás. En este las gárgolas eran como más hijaputas. De hecho, una de las cosas que me encantó, por ejemplo, en Fable, que sé que no tiene nada que ver, pero es que me encantaba por eso, eran las gárgolas porque me recordaba las de Medieval, tío. Bueno, Vic se tiene que ir, así que aproveche y se despida si quiere. Y ya está. Nada, bueno, yo sí me tengo que marchar ahora de bici corriendo. Bueno, yo sobre The Medieval, para terminar un poco con el tema de Medieval, quien no lo conozca o no sepa mucho del juego, yo lo recomiendo muchísimo que se lo baje a algún emulador y tal, porque la verdad es que es bastante interesante de ver cómo allí, por allí en 98, con los títulos que había en aquel entonces de Final Fantasy, Metal Gear y tal, cómo consiguió colarse. Qué pedazo de año. Ahí, sí, sí, la verdad es que fue para mí una de las mejores generaciones junto con la Super Nintendo, PlayStation, y a mí la verdad es que Medieval me encantó. Fue un juego también un poco maldito, se sumó un poco a los juegos de Ace Odyssey, a Primal, fueron juegos que en su día pegaron fuerte, pero que no siguieron. No... Exactamente. O como Crash Bandicoot también. Crash Bandicoot se quedó en PlayStation 2 y no salió de ahí, creo. No, creo que en PlayStation 3 no vuelve a salir nada más. Pero bueno. Nada, disfrutarlo mucho. Si lo cogéis, y aunque vais un poco tosco, creo que la jugabilidad, además, dará una oportunidad porque es graciosísimo. La vais a encontrar muchos puntazos. Es muy, muy Tim Burton el juego. Sin duda. Sí. Y lo dicho, el juego también, no sé si a ustedes se les recuerda, pero viene a ser como una especie de Ghosts and Goblins en 3D. Sí, sí, sí, la verdad es que tiene ese aire, sí. Es que es muy, muy aire, igual que había otro también que salió este ya en Play 2, que fue Máximo, que también era como Medieval, pero en Play 2. Son juegos muy Ghosts and Goblins porque recogen esa estética, ese estilo, el tema de juego... Es todo muy Ghosts and Goblins. De hecho, cuando te quedas aquí sin armadura, ¿no te quedabas también el calzoncillo? Es que a lo mejor lo estoy confundiendo ahora, pero casi seguro que sí que pasaba algo así. Yo esos detalles no recuerdo. Había unos. Sí, había como unos enanos ladrones que te iban robando las armas y tal. Sí, y como no te dejaban robar todo. Sí, sí, te quedabas, vamos, en calzoncillo literalmente. Es que es eso, el juego era una genialidad. Lo único es que, claro, si analizáramos en contexto las dos entregas, porque realmente el cambio no fue absolutamente grande, no hubieron mejores gráficos, no hubieron mejores controles, era igual, pero con la historia mucho más divertida, mucho más larga y demás, creo que estarían la saga en el top 10 de PlayStation 1, sin duda. Por supuesto, sí, de esas sagas que Sony, si quisiera apuntar maneras ahora marcándose un tanto, podría sacar un nuevo Medieval, ¿eh? Sin duda, porque después hemos visto a Daniel Fortescue en Fortescue. En algunos guiños y cameos, porque lo hemos podido ver en los Everybody Golf, lo hemos visto en el PlayStation All-Star Battle Royale que tanto le gusta a Velasco y cositas así. Sí, hay que decir de todas maneras que quien quiera jugar al juego está disponible lógicamente en la Store, supongo que de Play 3, también está en PSP. Sí. y que nada más que han salido dos entregas. PSP creo que es la mejor idea. Sí, porque es una versión renovada. Creo que hay una uno para PSP. Una tercera entrega que no es canon, es spin-off, pero creo que sí existe. Que de hecho estaba ahora Vic preguntándome si había jugado al juego en sí o a la versión, y eso decía yo creo que tienes que haber jugado al spin-off, no al juego. Yo el que conozco es el Medieval Resurrection, que es esa versión exactamente. Del primero. Pues sí. Ah, es una versión del primero. Sí, por favor, sí. Oyentes, mándenme insultos. Yo pensaba que era un spin-off. Bueno, no pasa nada. No, pero la verdad, el juego fue... Por lo que tengo entendido, la campaña, o sea, la aventura no es muy larga, ¿no? No. Pero sí que es verdad que es rejugable los niveles porque, claro, a lo mejor en un nivel te hace falta un arma, la porra o un martillo. Y claro, tienes que avanzar unos niveles, conseguir ese arma y volver a jugarte aquel nivel pasado para conseguir el cáliz o lo que fuera. No solo eso, tú mismo lo has dicho, el cáliz. Hay fases que cuando terminas a lo mejor tienes un 50% y dices, ¿y dónde he dejado yo tantos zombies? ¿Pero dónde están? Y claro, tienes que volver a jugarte entero al mapa para conseguirlo. Si eres un completista, el juego sí te da tranquilamente 20 horitas, aunque en esa época te daba 20 años o cosas así de juego, ¿sabes? Sí. Pues eso, es un juego muy recomendable. Yo creo que hemos hecho bien abriendo este tema de tratar juegos más antiguos con Medieval, ¿eh? Sin duda. Pepe dice que él también aprueba Medieval. Pues lo tenemos que dejar aquí este análisis. En líneas generales, yo creo que para mí es uno de los juegos que toda persona que tuviera la primera Play tenía que tener, porque era maravilloso, la verdad. Y luego, incluso hay juegos que han intentado imitar ese humor negro, ese estilo de juego, y no les ha salido igual. Esa ambientación no la han conseguido de la misma forma, ¿eh? Fable es el caso más parecido a Medieval en ese sentido. Tenía ese mismo estilo artístico, como pseudo steampunk, el tema de las gárgolas, el tema del humor ultranegro, pero no llegaba. La música era muy parecida también. Si escuchas la música de Fable 2 y escuchas la banda sonora de Medieval, dices, ¿es el mismo compositor? No, es un plagio o una copia barata. Pues nada, lo dejamos aquí. Si algún oyente ha jugado al juego y nos quiere comentar sus impresiones o meterse con nosotros por algún dato incorrecto que hayamos dado, que lo haga y lo vamos a leer en el próximo programa. Y ahora sí que vamos a pasar a la sección La Cifra. La Cifra. Y en esta sección, mini sección que os traemos de vez en cuando, como siempre hablamos de algún número que nos ha llamado la atención o que es relevante en la industria. Sabemos que después de ese 3 de Sony que se ha marcado, hay muchos títulos que han marcado historia de una forma u otra. Pero hoy vamos a hablar de ese eterno Shenmue 3, que consiguió más de 3,1 millón de dólares en tan solo 2 días. Y más de 40.000 Bakers. Todo esto, a lo mejor así suena un poquito extraño. Bueno, pues todo esto en 102 minutos de superar esa cantidad estipulada lo ha hecho ganar un récord Guinness en todo lo que tiene que ver con el crowdfunding en videojuegos. De hecho, la obra de Isnet ha superado, por tanto, ese antiguo techo que había marcado Torment Tide of Numenera, que tenía el logro de 6 horas y 5 minutos en lograrlo. Pues aquí está Shenmue 3, que en tan solo 102 minutos logra superar esos 2 millones que pedía. ¿Qué os parece? Para que luego no saquen un truño de juego. Sí. Bueno. No, hombre, la verdad es que le ha venido genial el impulso del E3, ¿eh? Es que anunciándolo ahí tienes, vamos, una lanzadera de Bakers detrás. Y siguen poniendo metas, ¿eh? O sea, hace poco pusieron la de 10 millones y han puesto 11. Eso ya sí que me parece un tema aparte de crítica, pero bueno. Sí. Para que después cojan y pongan la meta de los 15 millones, sacaremos un juego que supere el 8 en Metacritic. Yo solo digo que hay mucha gente postureando con el Shenmue 3. Mucha, mucha. Vale, ahora te digo yo, ¿cuánta gente hay que posturea, bueno, con Final Fantasy VII, por supuesto, con The Last Guardian también, que solamente han visto el vídeo de siempre o un poquito más de gameplay? ¿Eso va a ocurrir siempre? No, no, en ese sentido no hablo, yo hablo de la gente que está ahí en plan, ¡oh, Shenmue 3, qué guapada, no sé qué! ¿Has jugado el Shenmue 1 y 2? No. Ah, ¿cuánta gente hay postureando? Hay mucha, mucha gente. Pero esa gente no habrá pagado, digo yo. Claro, esa gente no habrá pagado. No te sorprendas. Hay mucha gente últimamente con barba y gafas de pasta. Pues nada, otro logro más para el sector de los videojuegos con ese récord Guinness. Y ahora sí que ya nos vamos a despedir. Hoy os prometíamos un programa con una duración normal, no 4 horas, 2 y media, no, hoy 1 hora y media, un poquito más. Pero como siempre, vamos a recordar las vías de contacto, por si nos queréis mandar algún mensaje como la semana pasada. Cualquier cosa, tenemos abiertos los canales, los buzones en iVoox, a través del batallónpluto.com, la página de Facebook o por la cuenta de Twitter @elbatallónpluto. Y también iTunes, que no nos olvidemos, cualquier reseña que nos queráis hacer, también vamos a estar muy agradecidos. Y ahora sí que ya nos vamos a despedir. Serenion, ¿qué te ha parecido el programa? Hombre, hubiera estado bien que volviéramos a analizar ahora el E3 de Nintendo, para seguir haciendo un poco de sangre. El programa creo que no hemos hablado lo suficiente de lo cabrones que son. Pero nada, eso, a pasarlo muy bien. Señores, compren DLC, pero no los compren en Wii U, que les están robando. Jueguen mucho en PC, no hagan caso a estos magufos, no hagan caso al conspiranoico de Vic. Y bien, Final Fantasy VII Remake va a ser un juego genial, aunque lo cambien. Haremos algún debate, remake sí, remake no. Aitor, a sangre, sí. A sangre y fuego. Aitor, tu turno. Bueno, pues yo os digo que compré muchos Amiibo, que el restock es real. El que os falte ya podéis ir a por él. Que no compréis Batman hasta que lo solucionen en PC. Hay que darles donde más duele y es en... Bueno, no pueden comprarlo. ¿Cómo no pueden comprarlo? Hombre, porque el juego está retirado, no lo pueden comprar ahora mismo. Pues mira, perfecto. Hasta que no lo vuelvan a poner y la cosa ya empieza a ver si esto va para adelante o no, nada de dinero a esa compañía. Y nada, que pasen buena semana, que jueguen mucho y nos vemos en la siguiente. Estupendo, pues nada, esto ha sido el programa de hoy. Recordad también que dentro de nada, como es el que dice, está la Gamescom, el Tokyo Game Show y todo lo que se pueda avecinar, así que vamos a seguir dándole caña. Así que ya nos despedimos. Adiós.